guacharacas, esta gaita bailo yo. Al ritmo de guacharacas, esta gaita bailo yo. Al sonarte la guitarra, sé que tiene corazón. Y hasta lejos en la costa, el ritmo de un acordeón. Al ritmo de los tambores, palpita mi corazón. Bailando esta rica gaita, con un ritmo sabrosón. Y una negra candelosa, alegre baila el cumbión. Gaita costeña, para bailar. Gaita costeña, para gozar. Gaita costeña, para andostar. Gaita costeña, muy junto al mar. Guacharacas, esta gaita bailo yo. Al ritmo de guacharacas, esta gaita bailo yo. Al sonar de la guitarra, se siente en el corazón. Y allá lejos en la costa, el ritmo de un acordeón. Al ritmo de los tambores, palpita mi corazón. Bailando esta rica gaita, con un ritmo sabrosón. Y una negra candelosa, alegre baila el cumbión. Gaita costeña, para bailar. Gaita costeña, para gozar. Gaita costeña.